Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 60. Aquí estamos, los saludos de José Antonio Gelado, dispuestos a pasar, si te apetece, pues la próxima hora contándote cosas de tecnología, internet, cibercultura, videojuegos, software libre, internet en general y sobre todo también en temas prácticos, herramientas, cosas útiles, curiosidades. Bueno, pues un poco de todo y sobre todo intentando que esto sea ameno, divertido, pero que nos enteremos de qué nos depara la tecnología y cómo nos puede ser más útil. Esa es la idea fundamental de Comunicando cada semana. ¿Tenemos muchas cosas que contarte? Sí, la verdad es que sí, porque ha habido pues bastantes cambios, yo creo, en Comunicando. Por ejemplo, tenemos ya funcionando, los hemos tenido un poquito en prueba, pero ahora ya los tenemos funcionando, los tres sabores de Comunicando. Sí, sí, tres sabores. Ahora puedes elegir el RSS, puedes suscribirte a MP3 a 128 o OGG a 128. Son los dos que mejor suenan. Dicen que mejor el OGG, luego el MP3, pero a 128. Y el MP3 a 64, el de toda la vida. Como ves, tres sabores a elegir, pero con el mismo contenido, Comunicando, pero con distinto tipo de archivo y calidad. Para que elijas y también, claro, en función del tamaño, pero que los tres tienen su propio RSS y que gracias a Delicious pues estamos sacando adelante, gracias a los oyentes y también un poco las sugerencias que nos vais haciendo. Bueno, pues ahí por nuestra parte que no quede el facilitar las cosas y el que puedas elegir el tipo de Comunicando que te gusta. Audio correos. Menudo tema pendiente que teníamos ahí, ¿verdad? Porque es un poco complicado eso de andar grabando, mandando un MP3 por correo, que no te gusta, que si el sonido, que si el micrófono, que si tal. Bueno, pues hemos echado el resto. Esta semana nos hemos puesto las pilas. Dani, de Dime Tú, Europodcasting, El Rincón de Laura, bueno, pues de todos estos podcasts. Nos ha ayudado, nos ha un poco orientado, nos ha animado también, porque él fue sin duda yo creo que de los primeros en español en poner el contestador de Skype, y nosotros hemos dicho, pues venga, vamos a hacerlo, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a organizar el tema de los audiocorreos. Ahora se puede enviar un mensaje mediante Skype o Skype, mediante Odeo o Odio y hasta por teléfono. No te enteras muy bien de qué va esto, no te preocupes, tienes toda la información en la web. Hemos puesto como una cinta casete de estas de toda la vida ahí. Bueno, pues le das y tienes explicadito muy fácilmente qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con Skype, si ya tienes el Skype instalado, pues simplemente llamas al contacto JAGelado, te saldrá el contestador, porque siempre lo tenemos ya puesto el contestador, si no estamos online, claro, para coger la llamada, pero está puesto para que dejes tu mensaje y nosotros lo escuchamos y lo metemos en el programa. Tan sencillo como hacer clic y llamarnos. O darle al botón que tienes en la página web que hace lo mismo, llamar por teléfono al usuario JAGelado. Con Odio, odeoescrito.com, pues tan sencillo como hacer clic, te sale una ventanita donde tienes como un botón gordo de grabar, de récord, que pone, le das, grabas el mensaje y nosotros lo escuchamos. Ese sí que es sencillo. Y todavía más sencillo, por teléfono fijo, por teléfono de los de toda la vida. Mira, si llamas desde fuera de España o llamas desde España, por ejemplo, y tienes una tarifa plana que te permite llamar gratis a ciertos números fijos o un plan de estos de descuento que te sale más barato y demás, pues puedes llamar al 911-200-700, 911-200-700. Y luego te sale una voz y te dice, bueno, pues marque ahora el número que quiere, 700-758-996. Si llamas desde fuera de España, pues es un número internacional, claro. Pues más 34, eso quiere decir que es de España. Y luego el 911-200-700. Y luego, tras la voz esta, marcas 700-758-996. Parece muy complicado, pero es sencillísimo, porque es un número de teléfono normal y corriente. ¿Qué quieres llamar directamente? Aunque el precio es un poquito más caro, pues 700-758-996. Esto solamente se puede hacer desde España, porque es un número un poco especial, de estos de tarificación especial. Se llaman números inteligentes. Son pues como los teléfonos estos que hay, los gratuitos, los 1-800 o los 900 en algunos sitios. En España, por ejemplo, son los 902. Bueno, pues es uno de este tipo. Pero también, como hemos comentado y como puedes ver en la web, tienes un número fijo normal y corriente y que te cuesta normal y corriente. O si tienes una tarifa plana, pues incluso está gratis. O sea, ¿quién no deja un mensaje ya siendo hasta gratis, llamarnos por teléfono. Bueno, pues nosotros lo que nos dejes ahí, nos llega un archivo gracias a este servicio que se llama ContestaBlog de People Call, y nos llega ya un archivito de sonido que nosotros lo escuchamos, seleccionamos, cortamos, o si está perfecto para emitir, pues tal cual lo ponemos en el programa y participas. Más sencillo no puede ser, como ves, el contestador de Comunicando. Con la música, pues luego lo vamos a comentar, qué música tenemos y demás, pero tomamos la decisión hace tiempo, y es un tema que se comentaba, ¿por qué no ponemos ya música de la PodSafe Music Network? Pues no la ponemos a no ser que el grupo licencie bajo Creative Commons, como por ejemplo va a ser el caso de hoy. Es un artículo que hemos leído en Boing Boing, pero que básicamente este artículo, ahora, el día 7 de febrero de 2006, viene a decir lo que nosotros nos planteábamos y que salió también en el tema de discusión en la lista de correo de podcasts, que qué pasa si cambian las condiciones la gente de la PodSafe Music Network y ya no, ¿qué hago? ¿Tengo que borrar los podcasts antiguos? ¿Tú de tu reproductor? ¿No podemos seguirlos distribuyendo? Bueno, para evitar problemas, si tienes un podcast, no pongas música de la PodSafe Music Network, a no ser que el grupo licencie bajo Creative Commons o similar, y es una solución muy sencilla. Y por último, y para no hacer muy larga esta introducción, damos la bienvenida a nuevos podcasts como Mod Música, por ejemplo, que es el retorno de Javier Romero, y que nos hace mucha ilusión, y que además nos ha gustado el tema, con música de la scene, música mod, así que hay que escucharlo. Y Pin Podcast, que es el podcast sobre otros podcasts. ¿Y quién lo hace? Pues Francisco Portero, Paco Portero, y de Servinario, que es su podcast, que también lo va a seguir haciendo, ¿eh? Tranquilos. Y Momo, de Solo 24 Horas, así que enhorabuena a los dos por meterse en este fregado, y que muy bien, porque muchas veces lo decíamos que Comunicando no queríamos, y sobre todo al principio, cuando éramos pues muy pocos podcasts, ser un podcast de podcast, porque lo que queríamos era hablar de tecnología, de informática y de otras cosas, pero bueno, a veces pues un poco por obligación pues hablábamos también de otros podcasts y de cosas que se podían hacer o cómo hacer un podcast y demás. Bueno, pues ya hay un podcast específico que habla de estos temas y por lo tanto pues fenomenal para conocer otros podcasts, cosas interesantes que se están haciendo, comentarios, críticas, bueno, pues están un poco abiertos a la participación, y pinpodcast.com para, bueno, pues dejar comentarios, participar, en fin, para implicarte en la medida que quieras. Felicidades, por último, a Carlos Fenollosa, Topo Pardo, en su primer aniversario del podcast Punto y Aparte. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa el tiempo? Ya un añito. Y a Jerónimo, que le ha metido periodicidad diaria emigrando con un par de podcasts ahí y que lo ha conseguido sin morir en el intento. Así que también enhorabuena y felicidades, Jero, y que sin duda cada vez mejor ese emigrando. Bueno. Las direcciones y demás las podéis encontrar como siempre en la página web del programa, pero también en podcastellano, en los directorios de podcast, y el guión, por supuesto, pues en comunicandopodcast.com, y el mapa en comunicandopodcast.com/mapa, ese mapa de oyentes, donde por cierto ya hay más de 60, si no me equivoco, 60 oyentes que se han vuelto a apuntar otra vez, y os agradezco enormemente el esfuerzo de volver otra vez a apuntaros cuando ya estabais apuntados en los mapas anteriores, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, pero ahora la ventaja es que podemos poner fotos, tenemos un foro, en fin, hay más cosillas que hacer. Dicho todo esto y menuda introducción hoy que tenemos de contenidos, pues vamos allá, vamos con los titulares y con el contenido de este Comunicando Podcast número 60. En Abrir Archivo hablaremos de la SGAE, que filtraba los mensajes de correo de su formulario, y entre las palabras estaban Linux y otros insultos. También vamos a irnos, como siempre, a la sección desde Miami, donde vamos a conocer las últimas novedades del Apple Nano de 1 giga, Steve Jobs, que es el accionista mayoritario de Disney, nuevo Motorola Razr Slider, el viejo Motorola L7 Sliver, y Symbian, que recorta el precio de sus chips OS. También tenemos en nuestro espacio en blanco copilandia.org. Vamos a enterarnos de qué es eso y vamos a escuchar y vamos un poco a trasladarnos con la imaginación y el audio y la voz a todo lo que allí se comentó. En la red vamos a hablar de un DIG para vídeos, Flylosophy, un buscador de fotos gratis, y en nuestra área de juegos vamos a ver un poco qué nos trae Full Auto para Xbox 360 y LEGO Star Wars 2, que es el avance de lo que será la segunda entrega de este pedazo juego. Buzón de Comunicando con los oyentes y sus mensajes, y la música de Steadman descargada de steadmanband.com, que como siempre está licenciada expresamente para ser emitida en podcast y bajo licencia Creative Commons, que puedes ver el tipo concreto de licencia en la web del artista. Comunicandopodcast.com. Abrir archivo. Decíamos que teníamos noticias también curiosas que nos han llamado la atención últimamente, como por ejemplo la de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores en España. Bueno, se ha descubierto la noticia de que en su página web filtraba mensajes con insultos en su formulario de contacto, pero entre ellos, entre todos esos insultos, incluía la palabra Linux. De ahí un poco ha dado pie a divertidos comentarios como por ejemplo el de no, a mí tú no me llamas Linux, por ejemplo, porque es como equiparar Linux a un insulto. Se ve que eran especialmente molestos los mensajes que llegaban con esa palabra. Nos lo cuenta, para enterarnos un poco mejor y de forma resumida, pues un nuevo fichaje de Comunicando. Hemos fichado a Rosa, la voz del robot que lee las noticias del diario El Mundo. El formulario de contacto de la página web de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ahora desactivado, tenía un filtro de contenidos un tanto peculiar. Este filtro, instalado para evitar mensajes ofensivos o malsonantes, incluía la palabra Linux entre otras tales como bujarra, cenutrio, jodienda, mamones, hijo puta, mariconas o surullo, según descubrió Jaime Gómez, de la empresa de desarrollo web Cantabriteiza. En un post del blog de este joven empresario, Vía Escolar, él mismo explica cómo no incluir un filtro de correo para evitar el spam, y para ello, utiliza el ejemplo del formulario de la SGAE, ahora desactivado. El sistema de la entidad gestora hace que el filtrado lo realice el propio navegador del internauta cliente a través de una función en JavaScript llamada pasapalabra, de manera que descarga una ristra de palabras malsonantes a censurar entre las que se encuentra Linux, que es el nombre, GNU/Linux, de un sistema operativo de código abierto. En su post, Gómez se lamenta de que la SGAE censure el nombre de un sistema operativo, aunque lo estén usando con profusión en algunos de los sitios web que ellos mismos gestionan y promocionan. Laying there. Y en Comunicando abrimos ahora nuestra sección que hemos terminado llamando Desde Miami, y para ello hablamos con Sergio Eschinoff. Muy buenas. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende dónde nos estén escuchando y a qué hora nos estén escuchando. Sí, aquí sí. En Miami, 4 febrero 10, 4 y cuarto de la tarde. Un clima muy lindo, 20 grados de temperatura. Muy contento de estar otra semana más por aquí. Para que luego nos digan, damos hasta el informe meteorológico también de las condiciones donde se graba el programa, ¿verdad? ¿Y con toda la información, claro que sí. Y también te quería felicitar en público porque acabas de ser tío, acabas de tener tu sobrina, cosa que me encanta y te felicito mucho. Para la gente que no sabía, tenemos un nuevo tío en la tierra. Esta es la sección cotilleo, pues muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos allá, ¿no? Nos metemos en materia. Vamos a Open Archivo. Abrir archivo, perdón. Eso hoy tenemos es. Unos cuantos temas interesantes. Seguimos con Apple. Uh-huh. Apple sacó un nuevo MP3 player, un nuevo Nano. Tiene las mismas características que los anteriores en tamaño, en poder, pero viene solamente con un gigabyte. So, los modelos que ya existían tenían 2 y 4 gigabytes. Ahora salió uno con un gigabyte. Salió en blanco y negro también, en blanco o en negro. Y soporta 240 canciones. Uh-huh. Y más barato también, claro. Y mucho más barato, vale $149 en Estados Unidos. Me imagino que el precio de ahí sí, debe ser muy me similar, suena, ¿no? Exactamente, me suena que son eso, 149 euros, pero te lo digo de memoria. Claro. Pero más o claro, menos me claro. suena que está en torno a... Que es por debajo de justo de 150. Es un muy lindo producto. Mi señora tiene el de 4 gigs y el de 4 gigs. Es muy lindo MP3 player, muy muy bueno, y lo fundamental es que la base que tiene es iTunes. Yo lo que creo que con esto Apple quiere liderar el mercado de el Music Portable. So, todo mundo a este precio puede adquirirlo. Antes era medio complicado, producto de $300 para arriba, pero ya $150 es muy accesible, por lo menos en este país, y cualquiera puede tener un iPod. Lo que creo que Apple se está metiendo muy fuerte, y lo que no creo, sino estoy viendo, es en la multimedia. Y entonces quiere dominar el mercado de los players para después venderle a toda esa gente. Piensa que hay más de casi 50 millones de iPods vendidos. Y el contenido que se puede vender es muy interesante. Sin duda, sin duda. Y además, como bien comentas, el precio es fundamental. Se han situado en esa barrera ahí entre los 100 y los $200 y euros, que son la media de los reproductores MP3 de un giga. Entonces se han situado ahí muy bien y es un iPod, no deja de ser un iPod. Exacto, exacto. Y cuando es Apple, cuando es iPod, cuando es iTunes, está muy bien hecho, funciona bien, la batería es excelente. Muy, muy buen producto para aquellos que todavía no se han lanzado. Lo pueden comprar con los ojos cerrados. Pueden bajar un montón de podcast en él. Música también. No pueden ver videos por ahora en ese. Me imagino que dentro de poco va a salir una Nano que pueda ver video, porque a eso se está tirando Mac, a eso se está tirando Apple, a vender el contenido. Pero yo creo que en un futuro muy, muy próximo, antes de mediados de años, ya vamos a tener la nueva generación de iPods. Va a ser el mini con video y los grandes van a salir más grandes todavía y con pantalla más grande. Esas son mis predicciones y lo que mis contactos me dicen también. Pues muy bien, Sergio, tomamos muy buena nota y vamos a seguir hablando de Apple, porque Steve Jobs está situándose y cada vez tiene más poder dentro de Disney, de la gran empresa, el gran grupo que es Disney, ¿no? Sí. Sí, sí. En este momento Steve Jobs es el mayor accionista, stockholder, en la compañía Disney. La verdad es que todo lo que toca esta persona, Steve Jobs, lo convierte en dinero, lo hace muy bien. Él es un excelente entrepreneur, excelente, sabe muy bien lo que hace, tiene muchos contactos. Y hace poco, antes de él hacer esta movida, cuando salió el iPod video, él hizo un negocio con Disney y poniendo a películas y a movies y a noticieros dentro del iPod. So, el primer contenido que tuvo Mac a nivel video fue Disney. Y sí, fue sí, ABC, sí. La cadena ABC también. Entonces, en este momento, después de hacer eso, me imagino que ya habían estado en conversaciones. Steve Jobs adquiere Pixar y es uno de los mayores accionistas de Disney. Aparentemente pagaron 7.4 billones de dólares por el 50.6% de las acciones de Disney. ¿Y quién no te dice que tenemos a un nuevo CEO en Disney en muy poco tiempo? Lo que no sé es si él va a poder todavía seguir manejando Apple como lo está haciendo, pero ver a Disney sería muy interesante. Sí. Nosotros tenemos a Disney muy muy cerquita de Miami. Casualmente el fin de semana que viene, que es un feriado largo, nos vamos para allá. Está a 400 millas de aquí y la verdad que da gusto ir a Disney y ver la evolución que ha tenido. Me imagino si Steve Jobs pone un pie ahí arriba, ¿no? Porque Disney en los últimos años ha dado pérdida, siempre. Y tú vas, no sé si tú conoces o no, pero es increíble, es imponente lo que es Walt Disney aquí en Estados Unidos. Es todo un imperio, Y ¿verdad? es todo un imperio, por supuesto, y ha dado pérdida. Así que imagínate si Steve Jobs encima le hace el coach, ¿no? Le hace de CEO, podría ser muy, muy, muy interesante lo que se viene. Y justamente de nuevo, volvemos a lo mismo, el contenido, el contenido y el contenido. ¿Cómo hacen para que mucha gente vea el producto? ¿Qué mejor que a través de un iPod? ¿Qué mejor que a través de una Mac? Y todo queda en casa. Pues nada, si cuando vayas a Disneylandia ves que hay mucho Mac por allí, o que los iMac de repente tienen las orejas negras y redondas a ambos lados, cuéntanoslo, porque eso es símbolo de que algo está pasando con Disney y con Apple. Vamos Va a a hablar salir ahora. seguramente algo. Algo pasará, ¿verdad? Un iMac Sí. Disney o un iMac Mickey Mouse o algo, ¿no? Algo va a salir seguramente. Vamos a hablar ahora, si te parece, de móviles, de nuevos modelos. Vamos a hablar de, por ejemplo, del Razer Slider Z. Cuéntanos un Sí, poquito más. es como que tú tuvieses las líneas de mi texto, ¿no? Me estás preguntando exclusivamente Casualmente. lo que necesito hablar. Casualmente, ¿verdad? Es como que lo hubiésemos preparado esto, ¿no? Exactamente. Bueno, acaba de salir en Corea, exactamente el miércoles a las 9 y 19 a.m. Toma Fíjate ya. hasta cuando, fíjate qué horario. Sí, señor. Horario Corea, o sea que Exactamente. después el cambio de horario es complicado. El nuevo Razer Z. El Razer Z le pusieron Z porque es un slider phone. Para los que lo quieren ver, la foto va a estar posteada en el website Sí, la vamos a de poner en el guión además. comunicando.com. Eso es, para que se pueda ver. Correcto. Es un teléfono extremadamente fino, mide 14.8 milímetros y es un slider. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de arriba del teléfono tiene la pantalla y parte de las teclas, y en la parte de abajo, cuando el teléfono baja, tiene el teclado entero de teléfono, por supuesto. El Razer, el V3, mide 15 milímetros, o sea que este lo han hecho más finito todavía y se baja. Tiene un screen de 2.2 pulgadas. Tiene una cámara de 1.3 megapíxeles. Por supuesto, tiene un MP3 player. Por ahora va a salir en formato CDMA. Aquí en Estados Unidos lo llevan Sprint y Verizon. Y por supuesto, después lo va a lanzar al mercado en GSM. Así que bueno, sigue evolucionando Motorola. Espero que el sistema operativo lo haya mejorado. Y espero ponerle manos a este teléfono encima apenas lo tengamos disponible en Estados Unidos. Yo creo que va a faltar unos 4 a 6 meses todavía para esto, pero es una muy linda opción para los que les gusta el Razer y están cansados de usarlo, o como ya dije antes, ¿no? Teléfono de todos colores, de todos los shapes, de todos los formatos. Motorola ya no sabe más cómo sacar teléfonos, así que coge el mismo teléfono Y lo hace y más le cambia pequeñito. la, exacto, más pequeño, le Y más cambia la planito, fisonomía. más Sí, aplastado. sí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Muy bien. Y el L7, que también está por ahí. El L7, el Sliver, ya lo Ajá. probamos, ya lo tuvimos. Singular lo tiene aquí en Estados Unidos. Es un teléfono con iTunes. Excelente, excelente. Es del tamaño del Razer. Es muy, muy finito. Tiene una memoria que es, yo creo que si tú la agarras con las dos dedos, con los dos dedos la rompes, de lo pequeña que es. Es más pequeña que la uña del dedo pequeño mío. Y son 512 megabytes. Es increíble cómo se ha miniaturizado, no me sale mucho esa palabra. Sí, cómo lo han hecho pequeñito, cómo lo han zipeado, tan, si se tan puede pequeño, decir. Exacto. El único problema que tiene, que le veo a ese teléfono, a mí me gusta hablar de cosas positivas, pero lo hemos vendido bastante bien y la gente se queja un poquito porque no puede elegir su tunes, su canción, para que el teléfono suene. So, tienes que comprar un ringtone que vale como $3 cuando toda una canción te sale 99 centavos en iTunes, ¿no? So, pero no puedes poner una canción de iTunes como tono, no, de... Pues no, eso sí no es un deja. Fallo, tienes razón, es no un fallo. No te deja. Entonces la gente está un poquito enojada por eso, porque lo que, por supuesto, compran ese teléfono, te diría que son gente de 20 y pico de años para abajo. Claro, gente ningún joven, abuelo... me imagino, claro, que quieres poner pues la canción de moda, del momento, la que te envían, la que te compras, la que, claro. Exacto, ningún abuelo va a usar ese teléfono en su vida, ni en bajada. Bueno, puede ponerse country, o puede ponerse paso doble si es en España, ahí está, o tango, ahí está. O... Claro, ahí está. Pero bueno, ese es el defecto, pero como el teléfono es muy lindo, es una alternativa muy linda para el Razer. Es bien finito, bien pequeñito, y el speaker que tiene es fuertísimo. Tú puedes escuchar el sonido de ese teléfono a muy, muy, muy larga distancia. Realmente es muy buen teléfono. El sistema operativo sigue siendo exactamente igual que el V3, que el Motorola Razr. No me termina de convencer. Como siempre digo, me gusta más Nokia y Sony Ericsson. Uh-huh. Justamente por eso, Symbian, que es el sistema operativo de los últimos teléfonos de la Nokia, ha bajado el precio de sus chips con el sistema incorporado, el sistema operativo metido dentro de ellos, y aparentemente hay conversaciones para que Motorola se pase a Symbian, bueno, no totalmente, sino que algunos de sus teléfonos van a empezar a incluir despacito Symbian. Me encanta la idea. Pues sí, Nokia habla muy bien todo el mundo de Symbian, sí señor. Sí, Nokia ya lo ha tomado, inclusive ya han aparecido virus para Symbian. Como es un open source, como tú sabes, bueno, la gente puede meterse dentro del sistema operativo, y me parece que es por eso que Motorola no quiere optar por esto, ¿no? Quiere seguir con la puerta cerrada. Como más propietario, más... Yo fabrico, correcto, claro, mi sistema operativo, y si no te gusta, usa Nokia. Pues es buena noticia saber eso, que quiere contraatacar Symbian y que a lo mejor pues extiende también esa plataforma también a otros fabricantes. Me encantaría mucho que eso pase, porque el sistema operativo en general de todos los teléfonos es muy limitado. Me gustaría que todos los carros y todos los teléfonos se puedan hablar entre sí. Hay muchísimos problemas con los Bluetooth. El Bluetooth no está, como todo mundo dice, muy común, no muy común, me refiero... Muy extendido, no muy... No, sí. Los carros, por ejemplo, que vienen con Bluetooth no son compatibles con los teléfonos. Y los teléfonos que vienen con Bluetooth no son compatibles con los carros. Entonces, es como que la norma todavía no habla el mismo lenguaje, y eso tiene que cambiar muy pronto, porque un auto que vale 40, 50, 60, 80 mil dólares... No puede ser que no hable con ninguno de estos teléfonos de última generación. Totalmente de acuerdo. Ahí tienen que organizarse y reconocerse entre sí los dispositivos, porque si no, ¿para qué vale? Claro. Exacto. O sea, ¿para qué tenemos Bluetooth, no es cierto? Exactamente. Pues muchas gracias, Así Sergio. Que bueno, esas son las opiniones por hoy. Espero verlos el próximo show. Mi email, como siempre, es ctp123@gmail.com, y nos pueden ver en el nuevo website, ctpshow.com. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. I am Godzilla, you are gives him chocolate. Beatific, magnifique, fly by megaphone, inside a revelation. Stay alive with a motorbike, crash guard head swells to the size of a tomb star. In a state with a sugar foot allergy, telling all of you I'm a 10-ton tragedy. This is me, losing my mind. Pop. ¿Te gusta la música lenta? ¿Te gusta el dance? Si te gusta todo esto, escucha el Taller de Guato en www.eltallerdeguato.com, donde la música libre tiene su lugar, donde escucharás la música que no has oído en la radio, donde conocerás nuevos grupos, donde puedes promocionar tu maqueta en www.eltallerdeguato.com. Si cuando llamo tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Música libre, libre, libre, libre, libre, libre. Mi música es libre, libre, libre, libre. ¿Y tú? ¿Y tú? Un barco con obras de un montón de artistas que nos habían cedido para copiar libremente. Hace 10 años que estaba empezando internet, ¿no? Y era todo mucho más manual, todo obras enviadas por correo, obras por fax. Y bueno, hemos tenido una oportunidad de una financiación pública dentro de un festival del ayuntamiento, porque todo el tema de la propiedad intelectual, pues, con todo el tema de las nuevas tecnologías, está cada vez más candente, ¿no? Ok, you get it. La idea viene de un proyecto que hicimos en el 95 en Bilbao. Fue la isla del copyright. Encuentro, digamos, con un carácter provisional, pero muy, muy activo, ¿no? La cuestión de abrir un poco lo que es el trabajo de los artistas y ponerlo en relación con gente de otros campos, que de los movimientos sociales, o abogados, o músicos. ain't saying he's a gold digger. I'm in need. But he ain't messing with no broke niggas. Tell me, mom. I ain't saying he a gold digger. I'm in need. But he ain't messing with no broke niggas. I got him. George Bush don't like black people. Yeah. George Bush don't like black people. En mi opinión, la difusión de la cultura crea creadores. Mi primo Alejandro es uno de los más claros ejemplos para mí de cuál es el beneficio que traen las redes peer-to-peer. Antes de que mi primo conociera estas redes, él era un admirador de Britney Spears, de Patricia Manterola, de Jean-Claude Van Damme, estaba obsesionado con Bud Spencer, en fin, era un tarugo, ¿no? Y cuando conoció las redes peer-to-peer, todo eso cambió. Mi primo es otro. Ahora está Bob Dylan y me tararea todas las canciones. Le encanta Woody Allen y se pasa el día en el cine. Ha dejado su anterior aspiración, que era comprarse unas Nike con muelles, y ahora realmente no es que sea una persona más culta, sino que probablemente puedo decir que es otra persona. Llega gente y pregunta qué es esto, por qué es todo esto, y ha sido como una especie de celebración de la copia. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando te mandan obras que de gente que ni siquiera conoces, a lo mejor pues nos han llegado de México, de Argentina, gente que se ha enterado por internet, y la verdad que eso hace bastante ilusión, ¿no? Como conectar con la gente a través de las ideas, ¿no? Copilandia.org. Esto es fácil. A una canción le das la vuelta en tu editor. Comienza a sonar así como lo oyes en tu reproductor. No se llama de ninguna manera ni rock, ni rap, ni pop. Simplemente es algo que me gusta y quiero que lo oigas hoy. No quiero escalar ninguna montaña y llegar a lo más alto. No me interesa operar sin triunfo ni su ilusión de dar el salto. Solamente quiero abrir mi mente e intentar compartir mi garbo. Suena así sencillo. Lanzo y doy en el centro con mi dardo. Esto es conocimiento libre de prejuicios y maleficios, de telarañas burocráticas que tejen alrededor de sus vicios. No se equivocan quienes critican vuestras mentiras en la floja y tira. Convencéis a otros para que sigan vuestra ira. Como Israel, hay quien levanta un muro, chicos de las GA. Esto que hago es educativo y no pienso pagar un duro. No me mandes tu recibo, el cubo de la basura está la preparado. Ese es el lugar que os tengo reservado para ti, todos aquellos que defienden tu cortijo, pijo. Me da igual cuántas leyes digas que te amparan, no hace falta un texto legal. Conozco la diferencia entre el sol y una luz artificial. Igual no te suena el rumbo de la historia, explicártelo puedo, pero es que el mundo siempre gira a la izquierda. No es que todo lo conservador sea una mierda, pero los cambios hay que afrontarlos sin miedo. No quiero ver a esos protestando a favor de la música. ¿Acaso no tenéis internet? ¿O vuestro bolígrafo vendió vuestra rúbrica? Me imagino que no. Solo estáis preocupados por cómo salís en la foto. Eres músico político, no me equivoco, ya no te pido el autógrafo. Ahora me conformo con que cambies en este tema tu voto. Imagino que lo que escuchas te molestará un montón. Un seguidor más de los manteros, otro al paredón. No, amigo, soy un creador como tú. Cambio dormir por escribir y caminar por pensar. Estoy día a día ilusionado con vivir así, dejar de pensar en el resto. Por eso apuesto por un cambio en la forma en que tu trabajo pueda dar la vuelta al mundo. Es en el que tanto me hablas. Si te lo piensas es mejor para ti, no es nada baladí. Vas a poder decidir a dónde y cómo tu obra va a ir. Si te la puedes descargar y compartir, o si la troceas y haces una subasta a repartir. Si te saltas a los intermediarios, es más fácil. Sé creativo. Apoya Creative Commons. Infórmate en tu web más cercana. Esto es Poesía Urbana, directo desde Sevilla, Life Insana, dedicado al apropiacionista. Esto es la obra de un pianista, Felipe Cemos. No hay remos, solo alas para volar. ¿Cuándo va a empezar? Hijo, dile a Don Bot que dejo el crimen organizado. A partir de ahora me limitaré al crimen normal. Comunicando. En la red. Y aquí estamos en esa sección de En la red, y hoy más que nunca tenemos que dar las gracias, en este caso a un oyente que se llama Boreal, por lo menos ese es su nombre de usuario en Delicious, por compartir, porque es de lo que va todo esto, de compartir, en este caso, tus enlaces favoritos, tus direcciones interesantes, útiles, divertidas, curiosas, sorprendentes, raras o simplemente que te han parecido interesantes y que quieres compartir con los demás. Y por eso, pues, ¿qué ha hecho Boreal y qué puede hacer cualquiera? En Delicious ponerle el tag comunicando. Es como poner una etiqueta, ¿no? Es decir, toma, esto para comunicando. Bueno, pues vamos allá. Una dirección interesante porque es como un dig, es decir, un sitio donde la gente va comentando y va diciendo pues si le parece interesante o no un determinado vídeo. Puede ser aplicable a cualquier cosa, pero mejor dicho, en este caso es a vídeos. Se llama Video Bomb porque hay que ponerle bombitas, es decir, le haces bomb a cada vídeo cuando crees que te interesa, y es videobomb.com. Eso, por resumirlo de alguna forma, dig o menéame o algo así, pero con vídeos. Y además hay algunos bastante, bastante curiosos. Otra dirección que nos ha enviado Boreal y que es bastante interesante, sobre todo porque aporta un punto de vista desde una newsletter gratuita que cada cierto tiempo pues analiza tendencias de consumo, nuevas ideas y negocios, y nace sobre todo para, dicen, ofrecer todo lo que es y será tendencia. Son de, bueno, pues lo que en algunos sitios se llaman eso, cazadores de tendencias, pero de analizado también yo creo que desde un punto de vista un poco crítico, que es lo que nos ha gustado de Flylosophy, laboratorio de tendencias, 100% nuevas ideas. Una dirección interesante, aunque difícil de escribir, hay que decirlo también, Fly, con F-L-Y, Losophy, con P-H intercalada e Y al final. Bueno, si te lías, ya sabes, comunicandopodcast.com y en el correspondiente al número 60, que es el podcast en el que estamos ahora, pues tendrás ahí todos los enlaces comentados en el programa. Y en Delicios, claro, por supuesto, que es también de donde los obtenemos y donde nos los enviáis. Y por último, un buscador que también nos enviaba a Boreal, muy interesante, se llama Yotofoto, Foto con P-H-O-T-O, y es un buscador de fotos. Y dices, wow, otro buscador de fotos, pero si en Google ya encuentro un montón de fotos. Sí, pero en este caso son de sitios específicamente que permiten su utilización con ciertas condiciones, Creative Commons, Copyleft, en fin, cada una un poco en función del tipo de licencia, pero es muy sencillo buscar por palabras descriptivas, los resultados, tiene bastantes resultados, que eso también es interesante. Hemos buscado un poco genéricas, hemos buscado pues teléfono, gato, cosas así, en español, a ver qué tal, y muy bien, la verdad es que el resultado ha sido interesante. Yotofoto con ph.com es la dirección de este buscador de fotos, no vamos a decir libres, pero podríamos decir gratuitas en cuanto a que se pueden utilizar con ciertas condiciones. Estas son las direcciones que nos habéis enviado, y de nuevo pues a Boreal y a todos los que nos enviáis direcciones solo podemos daros las gracias por esa generosidad, que es en lo que se basa todo esto y lo que está realmente haciendo que Internet evolucione, compartir algo tan sencillo como eso, compartir tus direcciones interesantes con otros oyentes de Comunicando. Vamos ahora con un poco de música de Steadman. I give you somewhere soft to land on the way down. Been sleeping underwater, holding my breath till you came along. You walk around the corner, carry me home to where I belong. Pedazo de juegos, yo creo que tenemos hoy para comentar, a juzgar por los análisis y demás, porque, bueno, uno hemos probado la versión 1 y de otro pues todavía no lo hemos catado, ni la beta, ni nada. Vamos por partes, dijo el forense. Full Auto, análisis Xbox 360, un juego de coches con armas, desarrollado por Sega para la Xbox 360, probablemente también PS3, y con físicas muy cuidadas, muchos objetos y decorados destruibles y mucha velocidad. La beta, decían en MediStation, no estaba muy pulida, pero ellos han podido probar la versión final y dicen que el resultado pues ha mejorado bastante. El juego, eso sí, hay algunas cosas que todavía no han solucionado. ¿En qué consiste un juego llamado Full Auto? Bueno, pues básicamente en seguir la misión encomendada y salir vivos de ella. Así, sin más, te parecerá poco. No hay un hilo conductor, es decir, son misiones, digamos, más o menos sueltas, ni historia, y bueno, de lo que se trata básicamente es de descargar tensiones y pasar un buen rato. Destaca una espectacular intro realizada con imágenes del propio juego, es decir, el motor gráfico del juego, nada de vídeos que luego nunca vas a ver en el juego, y que el menú tiene 5 opciones, y vamos un poco a comentar así, si te parece, los modos de juego. Tenemos modo carrera, es el modo principal del juego principal del Full Auto, y tenemos por delante pues 16 misiones, divididas cada una de ellas en varias submisiones, y luego pues tutoriales. En un primer momento, claro, lógicamente tenemos que hacer los tutoriales para aprender a manejar nuestro vehículo. Una vez superados, pues ya se nos abrirán series y poco a poco podemos pudiendo pues ir libremente entre ellas, eligiendo y demás. Si en alguna de las submisiones se nos queda atragantada, pues bueno, podemos pasar a la otra siempre que esté desbloqueada. O sea que está en ese sentido bastante equilibrado. Los modos de juego, pues también podemos ir desbloqueando distintos vehículos y armas para usarlos en otras opciones del juego. Los objetivos, pues básicamente podemos agruparlos en tres. Correr de un sitio a otro, de un sitio A a un sitio B, correr en un circuito frente a otros rivales o destruir a varios enemigos. Se hace un poquito corto, pero bueno, o básico más que corto, pero no, bueno, no está mal. Jugando al modo carrera se encuentra el modo carrera arcade, que es lo ideal para si no queremos complicarnos la vida, llegar a casa, encender la consola y decir, venga, vamos a echarnos un vicio. Y ya está. Modo carrera arcade se llama. Y que es parecido a las máquinas, por eso lo de arcade. Y con dos modos de juego multijugador, el primero a pantalla partida, compitiendo en nuestra propia consola, pues con amigos y demás, y luego pues el otro a través de Xbox Live, aunque no está muy desarrollado el tema, podrían haber aprovechado un poquito más, haber hecho un Destruction Derby o un Capture the Flag, el capturar la bandera, un no sé, algo un poco más, dicen, que se ha quedado un poco en hacer más o menos lo mismo que en la consola, pero online, que podría dar para más el juego. En cuanto a gráficos, pues cumple las expectativas, se puede mejorar un poquito la línea del horizonte, la aparición brusca de vehículos. Solo hay cuatro escenarios, básicamente: centro de la ciudad, autopista de las afueras, zona industrial y puerto marítimo. Se ha cuidado el tema, eso sí, es una cosa bastante destacable, el tema de la destrucción de objetos y escenarios, el proceso de deterioro del vehículo está bastante conseguido, y que puedes quedarte sin coche si no te lo cuidas un poco y te vas dando porrazos por ahí adelante. Jugabilidad, bastante cómodo de manejar tanto coche como armas. Los controles te haces enseguida con ellos, dicen, y la herramienta de control de tiempo al estilo del Príncipe de Persia, que parece que es una tendencia que va imponiéndose en los juegos, que permite volver atrás un tiempo, unos segundos, si te has equivocado o has tenido un descuido pues al enfrentarte con alguien. Las armas, pues bastantes, variadas, ametralladoras, minimisiles, cohetes, minas, pantallas de humo, granadas, en fin. Vehículos, pues veintitantos vehículos entre los que podemos elegir todoterrenos, grúas, hasta limusinas. O sea que realmente está bastante, bastante variado este Full Auto, que como decimos sale para Xbox 360 y PS3. Y ahora vamos a analizar otro juego que nos ha llamado mucho la atención, su primera entrega, como fue LEGO Star Wars. Ahora es la 2 de Original Trilogy. Es una preview de este juego que llegará en otoño, segunda entrega. Y alguno dirá, hombre, pero esto de LEGO parece un poco de esos juegos, ¿verdad?, que son pues demasiado sencillos, poco interesantes, casi para niños. Y que una vez que los has probado, pues dices, anda, pues ya sé yo por qué ha sido un éxito. En 2005 lo ha sido, sin duda. ¿Cómo va a ser la nueva entrega? Pues sigue la línea de la primera, la trilogía, la original, es decir, va a seguir un poco los capítulos 4, 5 y 6 de la Guerra de las Galaxias, con más poderes, con la fuerza, hasta 50 personajes totalmente jugables, pero seguiría con el estilo que ha caracterizado LEGO Star Wars, que eso es lo que nos ha gustado, la verdad. Además, es muy interesante el tema de que puedes jugar y recuperar partidas guardadas con la versión 1 de LEGO Star Wars. Y en la 2, si has desbloqueado personajes y demás, puedes seguir con ellos. O sea, puedes llegar a tener hasta más de 100 personajes. Cosa que es muy loable que hayan tenido en cuenta este detalle. Para la versión de DS, pues por ejemplo, tiene la característica de la pantalla táctil. Y que puedes descargar aplicaciones y cosas para mejorar el juego. A través de internet, claro. Y para la GBA, pues que reducen algunas opciones el tiro de cámara, lo que es el ángulo de cámara, pero que la jugabilidad y la historia no se resienten, ¿eh? O sea que tranquilos. Una de las opciones que también se han currado es el poder, como buen LEGO, que es, porque es de LEGO, pues que pueda tu personaje hacer cualquier cosilla ahí con unos ladrillos de LEGO que se encuentre, ¿no? Que eso también, pues es un detalle interesante. Como decimos, la segunda parte del LEGO Star Wars estará disponible en otoño para PS2, Xbox, GameCube, GBA, PSP, PC y Nintendo DS. O sea que, como ves, ha salido y va a salir para todas las plataformas. Comentario de IGN. Y nosotros que nos quedamos con un poquito más de música de Steadman y enfilando ya lo que se podríamos denominar la recta final de Combo. Life is one big stage, and it's all the rage to go walking out to take a bow. See me roam, see me climb. If I leave it now, I can make a time. buzón. Y en nuestro buzón de hoy tenemos tres mensajes que nos habéis enviado y que, por cierto, ya lo hemos comentado al principio del programa, pero para eso está también la página web, para ampliar la información, que hay más formas de enviarnos mensajes, no solamente de texto, sino que ahora también es mucho más fácil enviarnos mensajes de audio. Si ya tienes un MP3, lo tienes grabadito ahí en tu casa, con tu equipo, tu ordenador o lo que sea, bueno, pues nos lo puedes enviar a comunicando@comunicandopodcast.com. Vamos ahora con Parallax, que nos dice: hola, soy usuario de Linux y por razones obvias me ha alegrado mucho de ver que por fin hay un RSS para OGG, mejor calidad y compresión. Uso Castpoder para escuchar el podcast y otros podcasts, así que no me es de mucha utilidad si no encuentro el link del RSS, por eso si lo tienen ya en la página se lo agradecería y si no, bueno, pues que lo comenten y si es así, pues disculpen y tal. Pues muchas gracias, Parallax, lo primero por escucharnos, por elegir el formato OGG y también comentarte. Los enlaces que ponen, donde pone RSS Podcast, que están ahí los tres juntitos, y un enlace que sale no sé qué de FeedBurner y tal, ese es el enlace del RSS. Porque tú, claro, cuando le das, ves una página web que pone ahí unas cosas, que si Fitness, Bloglines, no sé qué, pero da igual. Esa dirección tú se la pones a tu gestor de RSS y es un RSS y un feed válido. Eso es lo bueno y por eso utilizamos ese sistema, porque es el que más formatos acepta y el que es más fácil. Por ejemplo, con Castpoder lo puedes copiar, pegar y te funcionará sin ningún problema. Comentamos también tu mensaje por si alguien estaba en esa misma situación, bueno, pues que sepa que no hay ningún problema, vamos, que lo único que tiene que hacer es poner el enlace que aparece ahí en la página. Muchísimas gracias, un abrazo muy, muy grande también para Parallax y que disfrutes los OGG de Comunicando. Nos vamos ahora a Colombia. Hola, me he encontrado con el podcast de Comunicando por accidente y les cuento que estoy adicto. Los oigo desde Bogotá, Colombia, los tengo suscritos vía mi iTunes o iTunes y los paso vía Bluetooth a mi teléfono Sony Ericsson W600 y los oigo en mi carro camino del trabajo. O sea que son MP3 que viajan, ¿eh? Como veis. Increíble podcast, mis felicitaciones. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Felipe Castaño, que se llama este oyente desde Colombia y que nada, como veis, pues se lo baja de internet y lo pasa vía Bluetooth a su teléfono móvil. Pues muy bien, así nos vamos enterando desde qué cacharros nos escucháis. Un W600 es uno de estos de la serie Walkman y oye, pues muy bien, muchas gracias y que disfrutes de tu camino al trabajo. Y como dices que nos escuches por accidente, nada, tranquilidad, que como vas en el coche, de accidente es lo justos. Y nos vamos ahora con un último mensaje y también pues un poco promoción. Este es un espacio promocional para podcast también, por supuesto que sí. Adrián Hortas nos dice: hola, José Antonio, soy Adrián Hortas de Barcelona, te envío este correo para que hagas un poquito de promoción de mi podcast que he creado recientemente. Se llama Winglet y trata contenidos de aviación civil, virtual, aeronavegación y Flight Simulator. Lleva ya un par de programas que pueden encontrarse en el blog Wingle, escrito con WGLE, acabado en T, Winglet. adriortas.blogspot.com. Espero seguir activo en el mundo del podcasting, así que os lo deseo que lo estéis en Comunicando, que fue uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar y que tratáis temas con mucha profesionalidad. Muchas gracias y el podcast está realmente bien hecho. Un saludo desde San Cugat del Vallès. Pues también un saludo muy grande también para San Cugat. Oye, hay varios que nos escucháis desde San Cugat. Seguro que si lo miráis en las chinchetas, seguro que tenéis alguna chincheta cerca de algún otro oyente, que me suena a mí. Y que, por cierto, pues un abrazo y Adrián, que mucho ánimo con el tema del podcasting y que sobre todo que es un tema muy interesante porque es muy especializado, que sabemos que hay mucho público interesado en estos temas de aviación civil, aeronavegación, aviación virtual y demás, y que bueno, pues ahora ya tienen un blog y además también un podcast, que es el de Adrián Hortas. Y aquí terminamos, se nos acaba el tiempo, un saludo de José Antonio Gelado, un abrazo y deseando que te hayas pasado pues un rato agradable y que escuches alguno que otro podcast de Comunicando y de otros podcasts también, que hay muchos podcasts para elegir. Adiós. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.